Eso viene porque me da nacer. Mi destino seguro solo en ti. Si a tu lado yo estoy, que nadie diga que soy perdedor. Estar contigo me hace mejor. Que todos sepan contigo yo me voy. Paso a paso sin mirar atrás, sabiendo que al frente aún hay más. Dejar de ti eso nunca jamás. Digan lo que digan, yo voy a llegar. Estando aquí, cerca de ti, seguro no habrá fin. Sentir tan lejano al cielo. Yo creeré lo que dices de mí, pues tú eres creador, eres tu verdadero. Alzo mis ojos al cielo, viendo las estrellas que hayas que recuerdo. Que lo que tienes para mí es tan grande y real, es sorprendo al verlo. Estando aquí, cerca de ti, seguro. Quédate aquí con la sola.